arquitecto. Un arquitecto. Estamos con dos casi arquitectos, Sebastián González y Diego Córdoba. ¿Cómo les va, chicos? ¿Cómo están? Hola, Basilio, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Aquí estamos con Dimas Melfi, otro arquitecto también. Les mando saludos, chicos. Permítame que los presente. Sebastián González y Diego Córdoba son estudiantes de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Rioja. Ya hace como 2 años que tendrían que haber estado recibidos. Dimas, son brillantes realmente. Pero bueno, viste que uno no se quiere recibir al final, ¿viste? Uno demora, sí, a veces uno tiene demora esa cuestión con la facultad. Y bueno, y ellos están haciendo un trabajo final de carrera interesante que ya nos van a contar, y estuvieron en Canoa, Ecuador, en un taller social latinoamericano. Quiero decirle a la audiencia que nos acompaña todos los sábados que hacer esta nota a mí me encanta, porque son estudiantes, han pasado por nuestro taller, así que para mí me llena de orgullo y de emoción poder entrevistarlos. Seguramente. Bueno, chicos, cuéntenos, ¿cómo llegan a Canoa, a Ecuador, a hacer este taller? ¿En qué consisten? Cuéntenle a la audiencia así rápido, así se enteran, porque el tiempo pasa volando. Bien, Basilio. Diego habla. Bueno, básicamente esto surgió a partir de una nota de Facebook que vimos, de las tantas que vimos, y en medio chiste, en charla con Sebastián, empezamos, vamos, y bueno... pasando el tiempo, fuimos viendo que era posible, lo encaramos y gracias a Dios lo pudimos concretar, ¿no? ¿Cómo surge esto? ¿Ustedes están haciendo un trabajo final sobre qué? Contale a la audiencia. Bien, con Sebastián estamos haciendo un trabajo final sobre los fenómenos naturales que afectan a la ciudad, básicamente. Así que sobre la vulnerabilidad de la misma ante tales fenómenos. Uh-huh. Siempre desde el punto de vista de urbano arquitectónico, tratar de ver qué falencias o qué riesgo tenemos, entonces tratar de ver la doble variable, esa de la vulnerabilidad y de la amenaza. Uh-huh. Y nos faltaba un punto de vista, según nuestra investigación, que era el después del desastre, qué sucedía después, cómo quedaba la sociedad, cómo era esa capacidad de resiliencia, porque era todo muy teórico. Entonces decidimos, bueno, vamos de viaje y lo vivamos en carne propia, tengamos contacto con la sociedad, con la gente, así, bueno, así vivir un poco, tener un poco contacto con todo eso, ¿no? Por ahí uno no sabe cómo es si no lo vive. Claro. La experiencia les sirve para poder aportar a ustedes en toda esta información que ustedes deben contar para poder hacer la propuesta, ¿no es cierto?, en su tesis, en su trabajo final de carrera. Un poco como comentaba Seba, había miles de excusas como para realizar este viaje, pero bueno, la verdad, cuando llegamos allá y la empezamos a vivenciar ya en carne propia, realmente esto se pasó a una lección de vida y ya no tanto... en lo académico, realmente cómo encontramos la ciudad fue devastador para nosotros, no pensaba que era así. Les comento que era un terremoto de 7.8 grados en una ciudad que tiene una autoconstrucción bastante humilde, si se puede decir así. Uh-huh. Así que se vio totalmente afectada, ¿no? Claro. Claro. Bueno, este taller social latinoamericano es el número 14, el que se hizo en este año 2017, y esto es una constante entre los estudiantes latinoamericanos, y le cuento a la audiencia que tanto Sebastián como Diego fueron los dos primeros estudiantes argentinos que participaron de un taller de estas características. Mira, muy bien. Que eso está muy bueno. Hay una sensibilidad social, por supuesto, en ir a trabajar, proyectar y trabajar en estos lugares donde hay cuestiones de desastres han pasado en otros lugares han habido talleres también. Cuéntenle a la audiencia en qué lugares para que más o menos nos situemos. Bien, nos llamó un poco la atención porque se trataba, como bien dijiste vos, de proyectar, gestionar y construir los proyectos que hacíamos, ¿no? Uh-huh. Así que eso nos parecía súper interesante. Uh-huh. Y con respecto a los otros lugares, sabíamos que se había hecho el año anterior, se hizo una experiencia parecida en Panamá. Uh-huh. Hubo una experiencia antes en Costa Rica, creo, y bueno, y ahora el fin de este año era ir de nuevo a Costa Rica o a República Dominicana, creo que era este año. Ajá. Pero se trasladó la sede del TCL para Ecuador justamente por este terremoto, o sea, claro, por esta situación. Tiene toda la cuestión programática y se tuvo que modificar a raíz de este terremoto porque fue algo devastador para la gente de Ecuador. ¿Qué sintieron ustedes cuando llegaron a ese lugar y empezaron a tomar contacto con los otros compañeros? ¿Qué se les cruzó por la cabeza? Bueno, al llegar lo primero que sentimos fue desolación. Llegamos una noche a la ciudad y la verdad que todo muy desolado. Uh-huh. Obviamente fue cambiando cuando llegamos, nos encontramos con nuestros compañeros y bueno, algunos arquitectos también. Empezamos a ver un poco lo que significaba ya el TCL, ¿no? Esta ganas de trabajar y esta predisposición, ¿no? Así que ahí nomás también nosotros nos pusimos a pie para tratar de estar a la altura, ¿no? Uh-huh. Y lo que cabe destacar es que los hermanos latinoamericanos, uno por ahí no reconoce ese contacto o esa familiaridad que tiene uno, pero es impresionante cómo uno se siente como si estuviera en su propio país, porque es gente muy cálida. Estuvimos con gente de todas partes de Latinoamérica y del Caribe. Entonces es como si no existiese la cuestión esta de la frontera, de la nacionalidad. Mm. Ahí éramos todos hermanos, hablábamos lo mismo, estábamos ahí trabajando hombro a hombro por lo mismo. Entonces eso hay que destacarlo porque por ahí, bueno, uno piensa que las cuestiones importantes de la profesión o de la vida pasan por otro lado, geográficamente hablando. Quizá Europa, quizá la parte de América del Norte, pero yo, hablando a título personal, creo que esto para mí fue una experiencia. Yo me sentí como con hermanos ahí latinoamericanos. Tenemos los mismos problemas, comemos las mismas cosas, hablamos el mismo idioma. Entonces me hizo reflexionar mucho al respecto sobre a quién pertenece nuestra identidad, a quién pertenece o a la parte grande, dice mi compañera acá, pero bueno. Muy bien. Un poco es eso lo que quería destacar. Chicos, me están consultando si había algunos estudios que lo organizaban al TSL o cómo es la relación con estudios específicos. La organización en realidad está dada por estudiantes de arquitectura. Uh-huh. Lo que sí había era, digamos, coordinadores de estos talleres que estaban a cargo de estudios arquitectónicos también de diferentes países de Latinoamérica. De acuerdo. En nuestro caso nos tocó Natura Futura, se llama el estudio, y bueno, que posteriormente nos organizamos con otro estudio más que se llama Ruta 4. Uh-huh. Y Natura Futura, un estudio ahí de Ecuador muy conocido, muy famoso, que tiene sede en Babahoyo, que es una ciudad que está cerca de Guayaquil, una de las capitales económicas de ahí del Ecuador. Claro. Y también gente muy, muy, muy dada, no para nada arrogante, para nada. Uno se imagina a veces que estamos hablando de gente que tuvo premios ahí en el mismo Ecuador, tiene publicaciones por todos lados. Entonces uno piensa que van a ser, no sé, hay una división entre el que te está dando la orden o claro. No, éramos todos lo mismo, trabajando codo a codo, hombro a hombro, y bueno, así eran 6 estudios, todos de distintos países de Latinoamérica. De acuerdo. Eran 6 grupos que construían 6 intervenciones distintas con 6 estudios, y cada grupo contenía 30 estudiantes aproximadamente. Mm. Ustedes han hecho 5 o 6 intervenciones en esta ciudad, en este pueblo costero, y cuéntenos en qué constaba la intervención que ustedes hicieron, el proyecto y qué construyeron. Bueno, sí, así como bien decía, así fueron 5 en total, a pesar que eran 6 los talleres, ya que en nuestro caso en particular se dio una cuestión particular en la cual se unieron 2 talleres, el taller 2 y el taller 6 serían. Uh-huh. De los estudios ya mencionados. Básicamente lo que se proyectó y se construyó fue un espacio lúdico ubicado en la playa de Cano, una hermosa playa con la intención de reactivar un determinado sector de la misma. Bien. Y pero ¿cómo se llamaba el lugar que era muy le habían puesto un nombre a ese proyecto? El nombre era el Atrapasueño. Ah, qué lindo. Era un lugar que estaba sí, el Atrapasueño era un lugar que estaba en la playa de Canoa. Se pueden ver claramente, si uno lo ve desde un plano o lo ve desde por ejemplo del Google Earth, se ven dos partes muy muy contrastantes, una parte donde es muy comercial y la otra donde está muy deshabitada. Es toda una espalda que le da la ciudad hacia la playa. Claro. Es una de las vistas más bonitas. Entonces nosotros lo que buscábamos era rescatar un poco eso, hacer un mirador, un lugar donde la gente puede estar, reflexionar, mirando el paisaje, puede reencontrarse con las cosas que uno tiene que pensar o con las cosas que le puede dar el paisaje a uno. Y bueno, también cabe destacar que esto fue todo íntegramente hecho en caña de guadúa, que le dicen ahí en Ecuador, que es muy parecido al bambú. Íntegramente hecho en eso, eso y bueno, entalonado de madera para hacer un entrepiso. Y bueno, fue una tecnología nueva para nosotros, aprender el oficio de trabajar la caña, saber cómo se comporta estructuralmente, cómo hay que hacer las terminaciones. Eso fue como muy muy muy rico en ese sentido también, porque fue ponerse de manos a la obra. Una de las cosas que por ahí uno le critica a la carrera de arquitectura, que hay muchas veces el estudiante sale a la calle o sale a trabajar sin haber tenido experiencia práctica. Claro, qué lindo, qué lindo, tan crítico, muy bien. Y, Dimas le quiere preguntar algo. Sí, un par de cosas. ¿Cuáles de estas técnicas o de estas tecnologías involucradas que seguramente ustedes han asimilado piensan que pueden llegar a aplicar ustedes en La Rioja, bueno, o en un contexto local como nuestro? Y por otro lado, que nos comenten algo sobre la convocatoria. Me estoy tratando de dilucidar más o menos qué cantidad de gente está involucrada. Yo entiendo lo de estos talleres de 30 personas, pero no sé cuánta gente había en los talleres en total. Bien, por ahí un poco, apenas llegamos con Sebastián, nuestra inquietud era qué podemos, la pregunta tuya, ¿no? ¿Qué podemos construir nosotros acá? Hay bambú, buscábamos si había algún material parecido acá, y la verdad que no encontrábamos mucho. Hasta el día de hoy seguimos buscando un poco, ¿no? Que nos picó, hubo una chispa ahí, la verdad, para tratar de generar eso. Sí creemos que es posible generar el concepto que manejó el PCL, que un poco de esta arquitectura social, ¿no? Creo que claramente acá hay paisajes que se pueden aprovechar, digamos, o sea, paisajes, lo digo en forma desfavorable, ¿no? Esta cuestión de asentamientos, todo lo que la ciudad hoy por hoy genera, ¿no? Entonces creo que el concepto que se manejó ahí tranquilamente se puede aplicar acá. Antes de decir la cantidad de estudiantes, quería agregar algo a ustedes, porque me lo contaron en el taller, y la gente debe saberlo, que precisamente al trabajar los materiales del lugar, la gente del lugar, trabajando con los chicos, valoran el material que tienen y que lo desconocen por ahí muchas veces, porque generalmente viene toda esta, como bien decía Sebastián, esta extranjerización, y se cree que todo se debe hacer de hormigón armado, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo tienen, cada uno en su lugar cuenta con los materiales que la gente debe valorar, aprovechar y saber usarlo, y los chicos les enseñaban a valorar estos materiales. Una puesta en valor, exactamente. ¿No es cierto, chicos? Es lo que me contaron ustedes. Sí. Claro. Bueno, era muy... Había estudios de arquitectura que se encargaban, que tenían laboratorios sobre la misma caña en su ciudad. Entonces investigaban Buenísimo. Y realizaban todo el tiempo la tecnología y hacían con el método de prueba y error, se valían de eso para poder conocer mejor su material. Entonces eso también sirvió mucho, y bueno, y es un poco dejarle a la gente esa reflexión de decir, este es tu material, el mismo material que puedes usar vos lo estoy usando yo, pero puedes resistir de tal forma o puede usarse de tal forma, entonces era un, también ese mensaje, dejar a la gente. Claro, y se da un sí, perdón, se da un intercambio muy rico seguramente entre la gente, que los que están enseñando, y después otro que por ahí es local, es del contexto local, y puede agregarles algo, como decirles, bueno, tal cosa también piensen que se puede hacer de tal forma. ¿Viste? Todo ese intercambio genera como un enriquecimiento de la técnica, por supuesto. Claro, exactamente. Exactamente, eso que era un poco la... Y aparte del que por ahí el ciudadano no pudo participar... O sea, la edificación queda en su territorio, queda el hecho arquitectónico, ya puramente hablando, queda ahí en su pueblo. Entonces, claro, él lo va a ver cada vez que lo vea, va a decir, ah, mira, yo puedo usar esto así, o mira, así, bueno, para, y no hace falta haber participado en la experiencia, sino viviendo o estudiando. Sí. Está bien. Bien, bueno, chicos, realmente les agradecemos la nota, se aprende, los felicitamos, sí, se aprende haciendo, como se dice, y bueno, muy orgullosos de ustedes, por supuesto, y bueno, muchas gracias realmente, gracias a vos, Basilio, creo que ya un par de veces te dimos las gracias por la oportunidad de, sí, ya demasiado, de comunicar, que realmente es hermoso, y bueno, poco invitar a los estudiantes en general, a que realicen estos viajes, que realmente es como dicen, ¿no? Abre la cabeza y bueno, se adquiere mucha experiencia y riquísimo. Bien, le mandamos un saludo a Emiliano Molina Franco, quien dirige la tesis de ustedes formalmente. Bueno, así que bueno, un abrazo grande, un abrazo, felicitaciones de vuelta. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias, hasta luego.